Muy buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo andan por allá? Aquí estamos hoy, sábado por la tarde, y nos hemos acercado hasta el Club Saca Chispas aquí en el Alto de Villa de las Rosas. Está de a poquito arrancando este gran festejo, esta inauguración del adoquinado aquí de la calle que entra para el barrio de La Aguadita. Después de mucho tiempo, finalmente arranca nomás aquí los festejos. Y bueno, vamos a estar ahí conversando con algunos de los participantes del festejo y nos van a contar un poquito, bueno, qué es lo que va a ir pasando en el transcurso de todo el día. Justamente, qué casualidad, encontramos a Arturo Di Popolo. Arturello, sí, ¿cómo anda? Bien, ¿vos? Muy bien, ¿cómo anda? Acá, terminando de trabajar. Ahí va. Contanos ahí cómo estuvo ahí la actuación, bien. ¿Cómo la estás pasando? Bien, muy bien. Se nos quedaba grande el espacio porque todavía no vinieron muchos chicos y bueno, estábamos un poco perdidos en eso. Pero hubo que arrear un poco, claro. ¿No? Había. Pero no, muy lindo. Ajá. Muy simpático. Bueno, ¿y qué pensás un poco ahí de estos festejos, de lo que está inaugurando hoy? ¿Cómo la ves? Hombre, fantástico. La verdad es que es una mejora para todo el barrio, para el club, para los vecinos, para todos. El adoquinado nos viene bien a todos y son síntomas de progreso. Y acá, en el fondo del club, llegamos y nos encontramos con una parrilla espectacular, llena de chori, ¿no? El famoso chori criollo. Muy buena pinta. Hace un rato estaban crudos, ya ahora están. En cualquier momento salen. Media hora y están listos. ¿Cómo andan? ¿Qué hace, Pablito? ¿Todo bien, vos? Bien, bien. ¿Cómo va la cocción del chori? ¿Cómo la están pasando? Bien, nada, lindo. ¿Sí? Sí, ya está. Ya que media hora y ya sale. ¿Media horita? Sí. ¿Y va a alcanzar eso, negro? Y me parece que no, Básicamente que sé poco, sí. No, me digan, mil chori ahí. ¿Mil chori? Y si no alcanzan, ¿qué será? Y lo que va a haber. O sea, hay que hacer la cola rápido. Sí. No, lo van a repartir para allá. Ah, lo van a repartir. Sí, están las cajas. Sí. Las chicas los arman y salen a repartir. Ahí va. Llevan un vasito de vino, pues esto lo dan. Después en la cantina tienen que comprar. Ahí va. O sea, que el obsequio hoy, aquí en el evento, es un choripán con un vasito de vino. Un vasito de vino, ajá. O el que quiera gaseosa, gaseosa. Sí. Bueno, y acá estamos aquí adentro, en la parte cerrada, techada del club. Estamos con Javier Aguilar, parte de la comisión directiva. Javier, ¿cómo andás? Y bueno, preguntarte ahí cómo de a poquito se va desarrollando la tarde, qué expectativas hay. Hola, Pablo, muy buenas tardes. Una tarde linda que nos ha tocado. Se va desarrollando, ¿cierto?, ya con el tema de folclore que se ha empezado, ¿cierto? Bueno, y enseguida ya vendrá las autoridades municipales para hacer la correspondiente inauguración, ¿cierto?, de la calle, ¿cierto? También con la entrada del club, que vos viste que ha quedado muy bonito. Así que, bueno, y después vendrá el baile ya con el Toro Quevedo a partir de las 20 horas. ¿Por qué se eligió entonces aquí hacerlo aquí adentro del club, la inauguración de todo el asfaltado? Bueno, principalmente porque no había mucho lugar para donde ellos lo querían hacer, ¿cierto? Hay una placita que en La Aguadita también, ¿cierto?, en un sector, y le parecía que era muy chico. Bueno, también era porque justo habían conseguido la fecha para que viniera a cantar el Toro Quevedo de un baile que fue postergado en Villa La Rosa para en el verano, ¿cierto?, por la situación climática, que no pudo actuar. Entonces debía esa actuación, y da justo que hoy era la inauguración del adoquinado de la calle, para traerlo también a él para hacer el baile acá en la instalación del club, que nosotros la cedimos, ¿cierto?, porque es parte del barrio. Y también te cuento que es una cosa inédita, algo histórico para el barrio también acá, de traer un espectáculo de esta naturaleza acá al Alto, la Aguadita. Ya que hablas del barrio, ¿no?, y de cosas inéditas, ¿qué importancia tiene aquí para toda la Aguadita el adoquinado, digamos, ¿no?, esto que se está presentando hoy? Y tiene una importancia bárbara, ¿cierto?, porque es una calle, ¿cierto?, que era muy, digamos, en época de lluvia, ¿cierto?, no se podía transitar casi, ¿cierto?, muy resbaladiza, por mucha greda, digamos, como le llamamos, ¿cierto?, que era imposible circular, ¿viste?, más para el peatón. Bueno, también el que por ahí que iba en auto también, ¿viste?, se corría el auto, se le iba por el tema ese, ¿viste? Así que creo que es una obra muy importante para acá, para la Aguadita, ¿cierto? Bueno, y seguimos recorriendo aquí las instalaciones del club y aledaños. Vemos que también hay varios puestos. Por ejemplo, tenemos un puesto de comidas, un puesto de cositas dulces, a cargo de la escuela primaria aquí de la localidad del Valle, y también la cooperadora de la escuela secundaria de formación profesional, recientemente inaugurada, con sede aquí en Villa de las Rosas también. De a poquito, cada vez más gente se va acercando al lugar, y tenemos también aquí a quienes están controlando un poco el tránsito, ¿no? Adoquinado nuevo, y los autos ya vienen un poquito más rápido que de costumbre. Bueno, y ahora, entre tanta euforia y un montón de gente que va llegando aquí al evento, nos separamos un poquito, nos fuimos para la calle justamente arriba del adoquinado nuevo, y estamos aquí con Javier Oviedo, quien nos va a contar un poquito sobre este evento y sobre lo que significa todo esto para el pueblo de Villa de las Rosas. Hola, buenas noches. La verdad que una obra muy linda, una obra muy esperada por los vecinos de La Aguadita. Una obra de adoquinado, cordón cuneta, iluminación LED, que se ha hecho con el aporte, vinieron un fondo de la Nación, pero la mayoría, el aporte del municipio junto con los vecinos. Así que estamos muy contentos por todos los vecinos, porque es una obra muy esperada. Y también aprovechamos y hicimos el ingreso del Club Sacachispa, así que bueno, muy contentos con esta nueva obra de infraestructura que estamos inaugurando en el municipio. O sea, según vos contás, Javier, de alguna manera era esperado e importante para toda la gente acá de La Aguadita. ¿Hace mucho tiempo que estaba esta inquietud de poder realizar esto? ¿Fue de hace poco? ¿Cómo? No, este era un pedido que venían haciendo hace tiempo los vecinos. La Aguadita es un sector de nuestro pueblo que ha crecido muchísimo. Entonces ya venimos con esa demanda del adoquinado y de la iluminación, que la verdad mejoran la calidad de vida, porque transitar por una calle que tiene adoquinado o asfaltado, iluminada, la verdad que es muy importante, hace al bienestar de los vecinos, hace a la seguridad de los vecinos, así que sí, era una obra pedida y por fin ya la hemos podido concretar. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo para todos ustedes, muchas gracias.